Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buen lunes, amigas, amigos. Buena semana. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Iniciamos ya una nueva semana y a la vez concluimos un mes. Hoy lunes 30 de noviembre del año 2015 y nuestro programa número 209 en lo que va del presente año. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a este espacio 60 minutos. Gracias, Andrés Viracocha, por acompañarme cada mañana en este que es vuestro espacio, amigas, amigos. Iniciamos una semana, con ello muchas expectativas. Hay que concluir cosas pendientes, iniciar otras, y claro, todo esto sin perder la esperanza, la energía, ¿no? Qué importante es eso. Cierto es que a veces, pues, nos quiere ganar como el cansancio, un poco el sueñito, a lo mejor los problemas, problemas de salud, en fin. Pero estamos con vida, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Hay muchas, pero muchísimas cosas por las que tenemos que vivir, y vivir sanos, y vivir con buena energía. Un poco lo que siempre intento decirles con mucha fe es que quienes tenemos un trabajito, hagámoslo realmente con buena voluntad, hagámoslo con buena intención. Cierto es, muchas ocasiones no todo es de color de rosa, ¿no? Sin embargo, somos del grupo de los privilegiados, que tenemos un sustento para nuestros hijos, tenemos esta oportunidad de servicio, de producción para nuestro país, y por supuesto tenemos una oportunidad digna de llevar el pan a nuestras casas. Señoras, señores, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa este lunes 30 de noviembre del año 2015. Vamos a iniciar nuestro programa con uno de los temas de este material discográfico llamado Raíz, donde tres grandes voces, tres grandes mujeres realmente, en distintos caminos cada una de ellas, pero ciertamente importantes las tres, me refiero a Soledad Pastorutti, Nina Pastori y Lila Downs, juntan sus talentos y sus capacidades para sacar adelante este tema y este disco, este material discográfico, llamado Raíz. Con eso empezamos, Juntémonos en la Casa, y luego les invito a que escuchemos una conversación que tuviéramos con Marlene Abud. Ella es maestra, experta en lenguas, es una de las pocas personas, quizás la única acá en nuestro país, en nuestra ciudad, que conoce todas las lenguas aborígenes, de los de Pera, Shuar, es decir, los de los Shuaras, de la costa, del oriente, de la serranía, y ella los domina todos. Ha hecho una investigación por más de 40 años sobre estas lenguas, ha vivido en algunas comunidades, y está pendiente e interesadísima, ciertamente, junto con algunos jóvenes que tuvieron la oportunidad de ir a estudiar en Alemania, en Francia, en Italia, originarios de estas etnias, y que ya regresaron acá a nuestro país, y ellos dicen, queremos escribir nuestros propios libros, queremos que nuestros niños sigan manteniendo nuestro propio lenguaje. Al volver, después de oír, pues, Raíz, con estas grandes mujeres, tenemos ya la entrevista, entonces, esta conversación, más que una entrevista, pues con estas personalidades dentro de la interculturalidad en nuestro país. Yo solo donde vengo, quiero dar para vivir.

¿qué les digo yo? Con una voluntad, con una necesidad de aprender y de enseñar maravillosa, gracias, Juan. Él ha sido el responsable de juntarnos esta mañana. Y bueno, uno de los temas que mucho escuchamos en estos últimos años es esto de la interculturalidad, ¿no? Y quisiera, como para tener un marco pequeñito, pedirle precisamente a Marlene que nos cuente qué es, qué debemos entender por interculturalidad. Marlene, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Bachita, y muchas gracias a Juan Y por la invitación. Estamos muy felices de estar acá y poder compartir algo de lo que nosotros hacemos y sobre todo algo de lo que soñamos hacer. Y entre eso está el tema de la interculturalidad. Creo que en estos últimos años se ha sobreutilizado y malentendido el tema de la interculturalidad, pensando que el momento que tú ves diferentes culturas, eso es interculturalidad. Pero eso sería solo como multiculturalidad y diversidad cultural. Cuando hablamos de interculturalidad, como su nombre lo indica, deberíamos pensar en crear relaciones igualitarias entre las distintas culturas. Es decir, que haya un intercambio de conocimientos, de vivencias, de cosmovisión, de historias, de voces, ¿verdad? Eso no es fácil hacer, porque implica primero la voluntad y la apertura de conocer al otro como es, de tratar de entender cómo es el otro, y de respetar cómo es el otro, aunque no estemos tan de acuerdo. Además, entendiendo que cada uno de nosotros, desde su propia historia, desde su propio espacio, tiene vidas diferentes y tiene derechos iguales. En sociedades que son poco igualitarias, eso es complicado. Pero creo que en este momento se abren muchas oportunidades para nosotros, primero, entender que la interculturalidad es interrelación y que implica un compromiso. Yo no me voy a convertir en el otro, pero sí voy a tratar de entender cómo es y de aunar esfuerzos para que las relaciones sean más equilibradas y más balanceadas. Entonces, creo que ahí tenemos todavía mucho que hacer. Yo veo propagandas y a veces carteles que dicen, somos interculturales. No, no somos, pero queremos serlo. Y para eso tenemos que empezar por conocer. Tú hablas de una tarea que todavía está pendiente y no sé si yo estoy equivocada cuando digo que deberíamos comenzar, aunque tarde, pero a lo mejor hoy es el momento, ¿no? Pero comenzar desde nuestras casas, desde cuando los niños van en los primeros años de escolaridad, es decir, no hacer estas diferencias de colores, de rasgos, de cómo habla el uno, cómo habla el otro, qué dialecto, qué chistoso, es decir, un tema de burla con el otro compañero o compañera. Es decir, por ahí yo creo, Marlene y Eduardo, Benjamín, que podría comenzar esto, ¿no? Porque entonces ahora no deberíamos o no tendríamos la necesidad de hablar de inclusiones. Yo quiero que luego los compañeros puedan decir, ¿no? Pero vamos. Solamente quiero acotar a lo tuyo. Es ahí donde debemos empezar. Debemos empezar desde estos espacios más íntimos, más nuestros y de aquellos que nos rodean. Porque esa sería la única forma de pensar en situaciones balanceadas e igualitarias. El tema de la inclusión es inclusión de quién, a dónde y hacia dónde. Estamos pensando siempre en la inclusión hacia la sociedad dominante. Yo no sé si es posible hablar de una interinclusión, pero el tema, la palabra inclusión, la estamos pensando desde nosotros. Eso ha pasado muchísimo, por ejemplo, con la lengua de señas y con la comunidad sorda. Hay que incluirlos. ¿Incluirlos en dónde? ¿En la sociedad de los oyentes? ¿En el grupo dominante? Entonces, ahí esa es una primera cosa que deberíamos cambiar y hablar de interrelacionarse, de relaciones interculturales igualitarias. Yo hablo también de interlingüismo. No implica que yo aprendo todas las lenguas con las que trabajo, pero que al menos entiendo que las lenguas son distintas, que tienen la misma riqueza. Creo que ese es el primer paso para ir disminuyendo situaciones de racismo, de lingüicismo, ¿no? Justo esta relación estereotipada hacia las otras lenguas como que ni siquiera son lenguas. Entonces, este sentido de que somos iguales, tenemos los mismos derechos. Y yo quiero escuchar, y nuestro público, sin duda alguna, quisiéramos escuchar, ¿qué piensan al respecto, Eduardo, Benjamín? Bueno, respecto de la interculturalidad, como que nosotros siempre lo hemos analizado ese tema en cuanto en nuestro estudio, o somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, ya estamos más de la carrera, estamos en el quinto semestre, pues respecto de la interculturalidad lo hemos discutido varias veces, hemos analizado, porque se ve realmente en nuestra cultura de lo que es la interculturalidad está en el proceso. ¿En qué sentido? Porque todas las culturas que existimos, las diferentes nacionalidades en el país, no tenemos una relación mutua. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en caso de nosotros como nacionalidad achuar, estamos aprendiendo más que todo de las culturas hispanas. Estamos aprendiendo el idioma español, pero ellos no nos aprenden de nosotros. En ese sentido, por ejemplo, en cuanto en la educación, vienen los textos, los libros elaborados desde la mesa del Ministerio de la Educación que nos emiten, de que nosotros podamos aplicar. Entonces los niños, como que los textos están elaborados fuera del contexto cultural, los niños tienen muchos problemas en cuanto en el idioma español. De tal manera nosotros, yo con el compañero Eduardo, más que todo, estamos haciendo un esfuerzo grande para poder, si es que es posible, elaborar un texto para que en el futuro ese texto sea una de las fuentes de la consulta en cuanto al respecto de la educación. En ese sentido, más o menos así, nosotros queremos seguir ya superando lo que es la interculturalidad para que realmente en el futuro mantengamos una verdadera interculturalidad. ¿Qué dices tú? Bueno, al iniciar les voy a saludar en mi idioma. Yo hablo achuar, yo soy de la nacionalidad achuar. Amik mahme, amin. Te miro enamorado, crucella de mi amor, y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón. Cuando te miro que pasas por mi lado, te miro enamorado, crucella de mi amor, y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí. Llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí. Llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. Quisiera darte y solo con amarte no te conseguiré. Y no me alcanza tan solo la esperanza, me sobra pobreza, ya no tengo fe. Yo ya no tengo lo que quisiera darte y solo con amarte no te conseguiré. Y no me alcanza tan solo la esperanza, me sobra pobreza, ya no tengo fe. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí. Llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí. Llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. Pachita, Hong, Unimeru Marilyn, Viñair, y Unimerma Yamay, Atumje, Ichur Pujay, Warimbet Interculturalidad, Tamonu, Chichakiwiamunam, Mashisam, Anzu Nuhumak, Pungir Chowiamdi, y Unimetiri Apat Karhisar, Nikasendi Yamaykia, Achuarashpan Wahakti, Nikamu Atichi Tesarwakirakur, y Yamaykia Hu Takat Achirkar, Atumje, Atumje Mohe, y Japan Wahkate Chirwikosan Pungir Nindim Daharumetahe. Lo que yo quiero decir es que primeramente les agradezco a Pachita, a Hong, a Marilyn y al compañero Benjamín, quien es mi compañero, bueno, de trabajo. Lo que nosotros buscamos es que, o sea, para que verdaderamente sea interculturalidad o que se hable de la interculturalidad, es que tengamos una interrelación de todas las culturas. Primeramente, conocernos. Segunda, respetarnos. Y que haya mucha justicia en cuanto a todas las nacionalidades. Eso es lo que nosotros queremos. Segunda cosa, lo que nosotros queremos es que la lengua achuar y todas las lenguas son importantes. No solamente una lengua, nosotros pensamos que todas las lenguas son importantes. Entonces, dentro de ella, nosotros como achuar, hablamos nuestra lengua, pero no lo tenemos escrito. Ni mucho menos no nos conocen, no leen nuestros libros, las personas que nos quieren apoyar a nosotros. Solamente tenemos diálogos. Entonces, lo que nosotros queremos con mi compañero Benjamín es elaborar pequeños textos o módulos y un chance también elaborar un pequeño diccionario para que la gente nos pueda entender mucho más de lo que nosotros queremos hacer. Y además de eso, nosotros somos achuar, hablantes de nuestra propia lengua materna. En cuanto a la educación, nos hace bastante, o sea, tenemos bastante dificultad. Nosotros, a veces, como docentes mismos, tenemos problemas, porque no pudimos aprender desde los niños el idioma castellano. Entonces, pero hemos hecho bastante esfuerzo para poder llegar a entender un poquito más de lo que es hispano. Más que todo en eso, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo también con el grupo de los estudiantes que estamos aquí en la Universidad Politécnica Salesiana. Queremos dejar un producto. ¿Qué queremos decir con eso? Dejar, tal como estuve diciendo, un libro, para que esos libros puedan servir a futuro a nuestros hijos, a nuestros niños, a las nuevas generaciones del pueblo achuar. Pues con eso nosotros podríamos un poquito tener más relación con los textos que son elaborados desde el ministerio, algún encargado. Entonces nos facilitaría, pero si nosotros no entendemos en los textos que vienen elaborados en castellano, ¿cómo vamos a dictar las clases en nuestras comunidades? Entonces tenemos bastante dificultad en ese sentido. Este tema, Marlene, Benjamín, que estamos tratando ahora, realmente es profundamente importante para hablar luego de interculturalidad, ¿no? Y entonces, también muchas veces solamente enunciamos cosas, la interculturalidad. Solamente se enuncian cosas, pero no se las viven. No se ha llegado al proceso completo, ¿no? Entonces, tú eres una estudiosa de esto, y estamos hablando de un problema de ahora que corresponde a una cotidianidad, a una realidad. ¿Qué dirías tú al respecto? ¿Cuál sería el primer paso que deberíamos dar? Difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero el primer paso es tener la apertura para conocernos, conocer al otro. Y creo que eso es el principio. Si tú no conoces, no hay ninguna posibilidad de relacionarte, ¿verdad? Y creo que tenemos que tratar de crear prácticas interculturales, como tú has dicho, en lo cotidiano, en pequeños espacios. Por ejemplo, Eduardo y Benjamín están acá desde el día de ayer recibiendo una capacitación para el uso de un software gratuito de transcripción y traducción de su lengua. Y ha sido de una gran intensidad de relación intercultural, porque cada sonido que escuchamos, ellos están haciendo transcripción de tradición oral, especialmente de cánticos propios de la nacionalidad achuar, cada sonido, la melodía, el significado de cada una de las palabras de lo que está, del trabajo que están haciendo, ya son una invitación para interrelacionarnos mejor. Nosotros estamos ayudando con darles las pautas de cómo utilizar este software de mejor forma, para que luego ellos puedan continuar con su trabajo y además se conviertan en facilitadores para otras personas que quieran documentar su propia lengua. Pero en este proceso vamos aprendiendo mutuamente. ¿Cómo, con qué relacionamos a cada ser humano? ¿Con un árbol o con la producción de la yuca? ¿Con el espacio, con el medio ambiente? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo se conforma la lengua? ¿Cuántas vocales hay? ¿Cómo suenan las vocales? Y estamos intercambiando conocimientos. Yo sí creo que esas son prácticas de interculturalidad en la que mutuamente, con respeto e igualdad, aprendemos del uno del otro. Yo creo que hay que aprovechar todos esos espacios de intercambio para, con flexibilidad, con apertura, con verdadero compromiso, tratar de entender, no somos iguales, pero tenemos el uno y el otro tanta riqueza y tantas cosas que transmitir, que solamente en estas relaciones lo vamos a poder hacer. Yo he sentido y me he quedado pensando anoche, ¿cómo suena la A? ¿Cómo suena la E? ¿Qué significa? ¿Cómo se habla al novio? Me estaba contando ayer Eduardo, bueno, también Benjamín, en uno de los cánticos, el hombre que se compara a un sol, y cómo el sol pide que espere a la novia. Uy, qué belleza, relaciones, ¿no? Amorosas distintas, ¿no? Por supuesto. Maravilloso. Hay que crear prácticas, momentos e instancias para prácticas reales de la vida diaria. Se habla de tan común, es decir, hay que hacer algo para que las lenguas aborígenes no desaparezcan, ¿no? O ya tenemos lenguas en extinción, ¿no? Sí, justamente respecto a ese tema, en especial yo felicito mucho a la maestra Marilyn por habernos invitado, más que todo, a darnos ese espacio de capacitación, porque nosotros, si alguien no nos orienta, nadie no nos apoye de esa manera, no tenemos cómo nosotros, más que todo, dar la iniciativa sobre la elaboración de algún texto respecto de acuerdo a nuestro contexto cultural. Pero gracias por esa oportunidad, por ese espacio que nos están dando. Yo creo que eso nos va a servir mucho a nosotros, porque yo con mi compañero, después de haber capacitado eso, tengo que compartir con otros compañeros para que ellos también puedan tener esa capacidad y a su vez ellos mismos trabajar con la comunidad. Por ejemplo, en nuestra comunidad ya se están extinguiendo lo que son las historias, los cuentos, mitos, porque los niños más en la escuela aprenden lo que es de la cultura occidental, de tal manera para que no haya estos problemas, estas inconveniencias, nosotros estamos tratando de manejar ese programa del software para nosotros mismos elaborar los textos, nosotros mismos hacer los audios, nosotros mismos hacer los videos, para que ese sean materiales de la consulta, con materiales del apoyo en cuanto en la enseñanza, del aprendizaje, en la educación. Sería importante, y fuera ya de micrófonos, voy a darles un contacto. Hay una comunidad, miren, acá en Quito. Uh-huh. Se llama San Juan de Velasco. No sé si ustedes lo conocen o conocen ese proceso. No. Miren ustedes que queda así, pero muy en la montaña, ¿no? Muy en la montaña, pero aquí en Quito mismo. Uh-huh. Es curioso estas dos cosas. Y entonces, en algún momento, todos los viejos de la comunidad claro, y estaba alcanzándose. Mandaban a sus chicos a Caquito que estudien, las jóvenes. De hecho, yo pude entrevistar a una de ellas, Alicia, que era la primera mujer de su comunidad que le permitieron seguir la universidad. Ella dice, no, que todos vayamos a la universidad y comencemos a ver qué están estudiando nuestros hijos, nuestros pequeños. Y sucedía lo que ustedes están planteando, es decir, libros de nosotros mestizos, de aquí, de Quito, ¿no? O de las ciudades principales, sí. difundidos para que ustedes, para que otras comunidades aprendan lo que nosotros queremos que aprendan, un poco es así, ¿no? Digamos las cosas por su nombre. Entonces, los más jóvenes, los que ya estaban en otro camino, que es el caso de ustedes, dicen no. No más esto. Se reúnen, convocan en su misma comunidad a todos. Y claro, ellos sin software, ustedes van a tienen un paso adelante que sí, ellos. Pero ellos dicen, no, a ver, vamos a escribir. Y comienzan a escribir nuestras historias. Y a los niños, a los chiquitos, a todo el mundo les ponen a escribir, a las viejas también, a las abuelas, a todo el mundo. A ver, escriba algo que se acuerde usted de cuando recién comenzamos a vivir acá. Tú, de cuando la quebrada, tú, en fin. Y ponen en su lengua, y para que les apoyen en la parte económica, hicieron la traducción al español, al revés, y lo están difundiendo ahora. Claro. Cuentos e historias de su comunidad. Bueno, estamos hablando en el Ecuador de aproximadamente 14 lenguas y pueblos ancestrales y nacionalidades ancestrales que a través de estos procesos contemporáneos de la globalización, estos procesos de modernización, cada vez han ido encontrando más dificultades para poder desarrollarse y conservarse. Entonces, bajo este contexto nace el proyecto Oralidad Modernidad. No sé, Marlene, si es que podrías profundizarnos un poco más acerca de lo que es el proyecto. Por supuesto, Jorge, eso ha sido parte de mi vida en los últimos años. Desde hace muchos años yo he estado siempre relacionada con el tema de las lenguas indígenas y qué es lo que está pasando. Hace ya como 20 años hice un primer estudio del uso y la pérdida del quichua en la sierra del Ecuador, en toda la sierra. Y entonces, hace algunos años empecé con este proyecto que lo denominé Oralidad Modernidad y que ha sido apoyado por la Universidad Católica y eventualmente por otras instituciones, en donde lo que tratamos primero es de determinar qué está pasando con las lenguas. ¿Siguen vivas? ¿Están muriendo? ¿Están debilitadas? ¿Se han enfermado? ¿Están en estado de coma? Pero este proceso lo estamos haciendo desde las comunidades y con hablantes de las comunidades. Justamente nos hemos conocido con Eduardo y Benjamín por este proyecto. Ellos participaron en el proyecto por la nacionalidad achuar. Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, socializar con los hablantes de la lengua, con las comunidades, el propósito del proyecto. Uno de los propósitos es, lo primero, determinar la vitalidad, es decir, conocer cuál es la situación de las lenguas. Y luego se forman grupos de investigación en las mismas comunidades, para que sean los mismos hablantes los que analizan la situación. Nosotros les proveemos de algunos conocimientos metodológicos para que luego los resultados sean comparativos a nivel del país y también de algunas de las técnicas, ¿no, verdad? Además de algunas entrevistas más formales que nos dan datos cuantitativos, se hacen recolección de historias, de materiales videograbados. Justamente es algo de lo que ellos ya recogieron antes, lo que están ahorita haciendo, transcribiendo y traduciendo, ¿verdad? Y además tenemos un plus porque estamos trabajando con georreferenciación, de manera que nuestros productos nos van mostrando mapas de vitalidad, de uso, de pérdida, de transmisión de la lengua intergeneracionalmente. La verdad, tengo que decirte que luego de mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo, en este año estamos completando el estudio con la última lengua que nos faltaba, que era el Ahuapit. Y en todo este proceso vamos viendo la variedad y la variación que hay del uso y de la pérdida de la lengua. Y también vemos con mucha alegría cómo las personas que han ido trabajando, los grupos locales que se van conformando, se van apropiando de este proceso, van conociendo toda esta tecnología para que les favorezca a cada uno de los pueblos y los hablantes. Y creo que cuando pienso retrospectivamente, si bien tenemos todos estos productos que para la academia son muy importantes, que para el país son muy importantes, es sobre todo importante lo que pasa dentro de las comunidades. Y los productos que vamos sacando como parte del proyecto también para poder apoyar a las comunidades. Tú puedes ver aquí cuentos bilingües y trilingües que se trabajaron con otro proyecto, así dicen mis abuelos, porque nosotros no podemos hacer todo, y se hacen a partir de talleres de arte en las comunidades. En estos talleres se promueve, se facilita la posibilidad de trabajar con gente de todas las edades, de recuperar y documentar las tradiciones orales, los cánticos, el conocimiento, y luego se los pasa a audio, video y también en algunas ocasiones a material impreso. Recordemos que estas lenguas son sobre todo de tradición oral y la riqueza de la oralidad hay que preservar, aunque se la escriba también. Pero eso ya implica otros conocimientos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que poco a poco, cada vez más, la gente que ha trabajado con nosotros, que es muchísima, de todas las comunidades de las diferentes lenguas del país, se ha ido apropiando de estas nuevas tecnologías que a veces se convierten en una brecha entre el mundo occidental y los mundos que no conocemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ruta Inca 2016. Ruta Inca 2016. En defensa de la Madre Tierra. Cuatro expediciones rumbo al Cusco, capital del antiguo Tahuantinsuyo, el 21 de julio del 2016. La Casa de la Cultura Ecuatoriana comanda la expedición desde Chinchasuyo, mitad del mundo a Machu Picchu, Perú. Infórmate e inscríbete en rutainca.org hasta el 31 de abril de 2016. Cupos limitados. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Música de los Colores, de los estudiantes de la Escuela de Pintura Clásica y de su maestro Vladimir Tasov. La muestra presenta trabajos de 16 estudiantes de la escuela, realizados en diferentes estilos y técnicas. Sala Víctor Mideros, 18 de noviembre, 19 horas. Horario de atención, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. La exposición estará hasta el 2 de diciembre. Les esperamos. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, este día lunes 30 de noviembre, amigas, amigos. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. A ver, 9 de la mañana con 40 minutos, sí, disculpe. Bueno, y miren ustedes, siempre se dice que el día lunes no queremos mucho levantarnos, que el lunes es el peor día de la semana, que al llegar el lunes la mayoría de la gente se desanima, se siente cansada inclusive de todo el fin de semana. Lo peor de todo es que ni siquiera se siente muchas veces ganas de que amanezca. Los lunes no tienen que ser siempre así de pesados. ¿Qué dice usted? Si nos levantamos con mucho ánimo por las mañanas, pensando que a lo mejor damos lo mejor de nosotros, y que va a depender realmente de la actitud que tengamos nosotros para que el día o mejore o se vaya al piso, pues sí, vamos a ver que las cosas tendrán un cambio, ¿no? Las cosas van a cambiar un poco. Entonces es importante amar lo que hacemos. Eso es, yo creo que es una de las cosas más importantes que puede haber. Una cuestión fundamental, amar lo que hacemos. En nuestro caso, qué maravilla es poder hacer radio, poder comunicarse con otros seres humanos. En el caso de Andrés, por ejemplo, en las manos de él está precisamente que el sonido, que el volumen, que la calidad de los audios, que haya una coherencia de un momento al otro. Es decir, en sus manos está realmente que estos programas pues salgan con la calidad que tienen que salir. Y así podríamos ir enumerando una cantidad de cosas. Los transportistas, la señora que nos colabora en el aseo de la casa, que nos ayuda de pronto en la cocina, los señores que ayudan, que nos ayudan, nos colaboran a recoger la basura, que nos ayudan con el aseo de las calles, y el médico, y la enfermera, y la maestra. ¡Uy, qué papel tan importante de los maestros, de los médicos, de los constructores! Es decir, todos somos parte de este gran engranaje, y somos supremamente importante para que las cosas funcionen. Y ciertamente muchas personas pueden decir, no, ya llegó el lunes y todo lo veo denso, oscuro, fatal. Pero ¿qué pasa si decimos, sí, ya llegó el lunes, pero voy a ponerme pilas, ¿no? No me voy a preocupar por eso, porque haré que el día se torne realmente intenso, sí, pero de emociones, ¿no? De emociones, de buenas experiencias. El lunes no tienen por qué ser tan aburridos. Simplemente vivámoslos. Agradezcamos a Dios, si usted es creyente en Él, pues por un día más de vida, ¿no? A todas, un día lunes ciertamente diferente, un día lunes con muchos propósitos. Acabamos de escuchar al grupo Jatari, Boquita de Cereza, y ahora vamos a escuchar al ecuatoriano Marco Villota y a Flor de Oro en el tema Dos de Miel. Amigos, soy Marco del dúo Dos de Miel. Aquí les dejo nuestro tema De Mil Amores. De mil amores me pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día que se harían realidad si estamos juntos, todo por el amor. Lluvia, yo te brindaré abrigo, y en el invierno tú serás mi primavera. Así en el corazón renacen sentimientos, todo por el amor. Sé que habrán días grises, no lo dudo, pero la luna llena y la tristeza no son eternas. De mil amores inundaría con tu nombre las estrellas, te inventaría un beso nuevo cada día, te cantaría versos llenos de ternura, todo por el amor. Habrán días grises, no lo dudo, pero la luna llena y la tristeza no son eternas. La vida nos brindará cada oportunidad, pero tú y yo sabremos que en nuestras manos está amarnos hasta el final y no dejar de amores, me pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día, que se harían realidad si estamos juntos, todo por el amor. Bueno, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y ciertamente, durante la historia de la humanidad se ha hablado de tantas historias y han ocurrido hechos como curiosos, muchos un poco graciosos, otros realmente detestables. Hay historias e historias todo el tiempo. Pero bueno, yo quiero compartirles el día de hoy unas 10 curiosidades históricas acerca de uno de los elementos que ocupamos a diario y con mucha frecuencia. El papel higiénico. Sí, antes de la invención del papel higiénico, amigas, amigos, se utilizaban materiales diversos, como lechugas, como trapos, como pieles, como césped, como hojas de coco o de maíz. Los antiguos griegos, miren, se aseaban con trozos de arcilla y piedras, mientras que los romanos se servían de esponjas amarradas a un palo y las empapaban en agua salada. Por su parte, los inuit optaban por un musgo que salía en el verano y por nieve en el invierno. Y para la gente de las zonas costeras, pues la solución procedía de las conchas marinas y las algas. ¿Qué tal? Bueno, los primeros en crear y usar papel higiénico fueron los chinos. ¿Sabía usted eso? Quienes en el siglo II antes de Cristo ya diseñaron un papel cuyo uso principal era el aseo íntimo. Varios siglos más tarde, allá por el siglo XVI, las hojas chinas de papel destacaban por su gran tamaño. Más o menos, fíjese usted, medían como medio metro de ancho por 90 centímetros de alto. Sin duda, estas hojas estaban en consonancia con la posición jerárquica de sus usuarios, los propios emperadores y sus cortesanos. En higiene personal, las clases sociales estaban bien delimitadas. Los antiguos romanos de las clases pudientes utilizaban lana bien empapada en agua de rosas, mientras que la realeza francesa utilizaba nada menos que encaje y sedas. La hoja de cáñamo era la más internacional de los materiales usados por los ricos y poderosos. Y dentro de esta historia curiosa, ¿no?, y además pues, de saber cómo nace, cuál es la historia del papel higiénico, cuál es su origen. Bueno, habrá que decir, amigas, amigos, que ustedes han escuchado hasta este momento, habían inclusive tipos de papel según las clases sociales, ¿no? Joseph Galletti fue el primero en comercializar papel higiénico, allá por 1857. El producto primigenio consistía en láminas de papel humedecido con aloe y denominado papel medicinal de Galletti. Este era un auténtico lujo para las mozas hedonistas, pues el nuevo producto de precio prohibitivo costaba una fortuna un pedazo de papel higiénico. Se comercializaba bajo un visionario eslogan: la mayor necesidad de nuestra era, el papel medicinal de Galletti. Esto para el baño. Miren ustedes. En 1880, los hermanos Edward y Clarence Scott comienzan a comercializar el papel enrollado que hoy conocemos. Una presentación en sociedad llena de obstáculos, dados los muchos tabúes que rodeaban este nuevo producto, porque pues en esta época se consideraba inmoral y pernicioso que el papel estuviera expuesto en tiendas a la vista del público en general. Pero el papel de los orígenes pues no era el producto suave y absorbente de nuestros días, ¿no? En 1935 se lanza un papel higiénico mejorado bajo el reclamo de papel libre de astillas. Esto nos hace deducir que lo habitual de la época era que el papel higiénico contara con alguna que otra impureza. La importancia del papel higiénico en nuestros días es incuestionable. Testigo de ello es el reconocimiento recibido por Kimberly Clark en 1944... a cargo del gobierno de los Estados Unidos. El motivo de dicho reconocimiento fue, citadas estas palabras textuales, amigas, amigos, dice lo siguiente: su heroico esfuerzo en el suministro a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta frase, pues, es muy clara para decir realmente la incuestionable importancia que ha tenido durante su historia el papel higiénico y sus diferentes cambios, ¿no? Dicha importancia llegó a ser estratégica en la operación Tormenta del Desierto de la Guerra del Golfo. El verde de los tanques estadounidenses contrastaban demasiado con las blancas arenas del desierto, y no se contaba con el tiempo necesario para pintar esos vehículos. Entonces, se optó por envolver a los tanques en papel higiénico como técnica de camuflaje de última hora. También la importancia del papel higiénico, veámoslo desde otro lado, tiene una importancia absoluta por ser un producto denostado y vendido discretamente en la trastienda. El papel higiénico se ha convertido en el protagonista de pasarelas de moda, por ejemplo, de obras de arte, de delicados trabajos para la papiroflexia. Artistas plásticos de renombre como Cristo, Anastasia Elías, Yuken Teruya, han utilizado papel higiénico como material para sus trabajos. Y en el terreno de la moda, miren ustedes, es célebre el certamen Cheap Chic Weddings Toilet Paper Wedding Dress Contest. Cada año se reúnen en Estados Unidos las más originales propuestas de vestidos nupciales, vestidos de matrimonio confeccionados únicamente con papel higiénico. El papel higiénico, tal cual lo conocemos hoy en día, ha experimentado un gran desarrollo. Esto a lo largo de 140 años que han transcurrido desde su invención a la doble capa del papel, incorporada en 1942, se suman tecnologías punteras que aportan mayor suavidad y absorción, como la UCTAD, desarrollada y patentada con Kimberly Clark. La última innovación de productos supone incorporar loción de karité, un producto natural con reconocidas propiedades cosméticas. Esto, amigas, amigos, dentro de esta historia, 10 curiosidades históricas del papel higiénico. Nos quedan apenas 5 minutos y vamos a terminar nuestro programa del día de hoy. Después de estas curiosidades históricas, concluimos nuestro programa, les decía, con la voz de Margarita Lazo y que viva Vargas Torres. Señoras, señores, buenos días. Andresito Viracocha, gracias a su trabajo el día de hoy. Y mañana nos encontramos aquí a las 9 en punto de la mañana en Juntémonos en la Casa. Buenos días. No nos asusta el combate, ni nos da temor, porque aquí en la tierra verde no sobra el valor, no sobra el valor, no sobra el valor. En esta tierra esmeraldeña luchamos por la libertad. Lo mejor.